Raíces. Bienvenidos en Raíces. Están sintonizando su programa de antropología aquí en Monterrey, pues en 90.5 de frecuencia modulada y también por internet. Nos están escuchando desde pues todo el mundo, a fines de cuentas, dado las estadísticas que tenemos en el blog raicesudem.blogspot.mx. Muchas gracias de escucharnos. Están para escuchar un programa interesante que es un tema que ya hemos tratado aquí en Raíces, pero la verdad que a mí me interesa mucho y pues pienso que para ustedes aquí en Monterrey pues es un tema que no estamos acostumbrados de hablar tanto, que tiene que ver con los estudios afromexicanos. Tengo realmente el placer y el honor de recibir aquí en Raíces a María Elisa Velázquez, que es doctora, que es también docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También trabaja en la INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es la coordinadora, de hecho, ahí en el INAH. Y además es vicepresidenta del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Especialista en etnología, antropología social del Instituto Nacional de Antropología, como dijimos. También presidenta del Comité Científico Internacional del Proyecto La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio, también en la UNESCO. Y de hecho es la primera mujer en ocupar este cargo en este organismo. En el 2002 recibió la mención honorífica del Premio Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de doctorado en Historia y Etnohistoria. Recibió también la medalla Gonzalo Aguirre Bertrán, que fue una figura de los estudios afromexicanos aquí en este país. Y bueno, pues bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, ¿verdad? Mucho gusto en estar con ustedes. Doctora, la invitamos ahí para que nos comentara un poquito pues toda su experiencia, todos sus conocimientos ahí de estudios afromexicanos. Quisiera empezar ahí con una serie de preguntas generales, vamos a decirlo. De esta manera, ¿qué tan presentes son las poblaciones pues afrodescendientes aquí en México y pues cuál es su origen, de dónde vienen? Pues es la presencia y la participación de estas poblaciones ha sido y sigue siendo muy importante en México, en su pasado y en su presente, ¿verdad? Llegaron, los primeros que llegaron como partes de las tropas de conquista, algunos llegaron con Hernán Cortés y fueron parte de estas tropas en la conquista de los pueblos indígenas, pero después ya de manera más cuantiosa llegaron como personas esclavizadas durante todo el periodo colonial, porque la caída demográfica de las poblaciones indígenas a partir de la conquista, sobre todo por las epidemias, por los malos tratos, hizo que se necesitara mano de obra para las nuevas empresas colonizadoras, que era pues las minas, la ganadería, las actividades agrícolas. Y entonces llegaron alrededor de 250,000 mujeres y hombres de distintas regiones de África durante el periodo colonial, es decir, la mitad del siglo XVI, XVII y XVIII. Estas mujeres y hombres y niños de África llegaron de varias culturas, de la parte de occidente de África, que se llama Senegambia. Vinieron Wolof, Mandingos, Brans. Y después llegaron muchos de África Central, de lo que conocemos como el Congo, y que abarca las culturas bantús, que son culturas lingüísticas hermanadas, y todos estos africanos llegaron, bueno, para dedicarse a actividades en el campo y en la ciudad. Bien, bueno, ya sabemos más o menos de dónde viene esa gente que está aquí en México. Vamos a tratar con usted romper unos cuantos paradigmas, doctora. Que tienen, como dice en francés, la vida tenaz, porque se pasan de una generación a otra y más que todo por falta de educación, a fines de cuenta. Bueno, hablamos ahí de cómo se trajeron esos africanos aquí a México. Los tenemos aquí, tenemos descendientes, afrodescendientes aquí en el norte de México, aunque no pareciera, de lo que pude consultar ahí en sus pues publicaciones, conferencias, tenemos rasgos, huellas de afrodescendientes en Coahuila, por ejemplo, que es nuestro vecino, y pues en otras partes, un poquito más al sur, pero sí hay que entender que una cosa es que los afrodescendientes no están solo localizados en Veracruz, en Campeche, o por la costa chica de Guerrero. Realmente están esparcidos sobre todo el territorio nacional, ¿verdad? Así es, Bertrand. Es que fíjate que llegaban en la época colonial, cuando llegaron más directamente de África, llegaban por Veracruz, por Campeche y algunos por Acapulco, y después eran distribuidos a distintas partes de la Nueva España. Y hay que recordar además que la Nueva España era mucho más grande de lo que es ahora México. Uh-huh. Abarcaba una zona importante de lo que hoy es Estados Unidos. Entonces los africanos llegaron al norte, a Monterrey, en Parral, por ejemplo. Uh-huh. En Parral hubo hasta una cofradía de negros. En Monterrey sabemos que hubo presencia africana. Es decir, a prácticamente todo el territorio de la Nueva España. Ahora, también hubo migraciones posteriores. Los mascogos de los que tú me hablas, de Coahuila, llegaron en el siglo XIX. Venían huyendo de la esclavitud porque México decretó la libertad, la abolición a la esclavitud en 1829. Entonces, muchos llegaron huyendo y venían a resguardarse a México. Y muchos de ellos son los mascogos, que son un grupo mezclado entre afros y seminoles, uh-huh, indígenas. Pero de la época colonial tenemos africanos, obviamente en el norte, porque muchos llegaron, bueno, a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Guanajuato, a todo el Bajío, uh-huh, para dedicarse a la minería, pero también a las grandes haciendas ganaderas. Hay que recordar que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, no conocían el ganado antes de la conquista, uh-huh, y los africanos eran muy diestros en el manejo de ganado. Entonces muchos de ellos fueron elegidos para ser los capataces, los arrieros, los que estaban a cargo de los ganados, y por eso tuvieron tanta importancia también en el norte. Ahora, estaba hablando de grupos mestizos. Por lo que había leído también, algo que pues no entendemos a lo mejor, la difusión así de los rasgos de la descendencia africana aquí en México. ¿Qué tan importante era para los esclavos el mestizaje? Creo que es muy importante explicar por qué hubo tanto mestizaje a fines de cuentas aquí en México. Claro, era muy importante. Bueno, primero que nada hay que recordar que nunca estuvo prohibido el mestizaje, ¿no? O, uh-huh, el intercambio entre los grupos. Aunque había ciertas leyes que recomendaban que los negros se casaran con negros, que los españoles con españolas, en fin, nunca hubo leyes que lo prohibieran, porque además la Iglesia Católica tiene como sacramento el matrimonio y defiende la libertad de la elección del cónyuge. Uh-huh. No es como en otros países, como en Estados Unidos, que se prohibió los matrimonios mixtos hasta el siglo XX. Sí, claro. En la Nueva España siempre se permitió. Y cuando uno era esclavo, era importante el mezclarse con otro grupo, porque, por ejemplo, si yo era hombre esclavo y me casaba con una indígena o tenía relaciones con una indígena libre, mis hijos serían libres porque la esclavitud se heredaba a través del vientre. Entonces esto posibilitaba que las nuevas generaciones fueran libres. Entonces los esclavos buscaban mujeres libres y las esclavas, las africanas esclavas, buscaban criollos, mestizos o incluso indígenas que les dieran mejores condiciones de vida a sus hijos. Claro. Quizá que aunque no fueran libres, tuvieran mejores posibilidades de movilidad social y económica. Entonces, por eso siempre se procuró entre este grupo el mestizaje con otro. Ahora, para cerrar esta primera parte del programa, una pregunta relacionada pues a esta falsa percepción que pues hay, se vehicula, se difunde también de manera incorrecta. Uh-huh. ¿Por qué podemos decir que los afrodescendientes, a fines de cuentas, no son una minoría? Bueno, no son una minoría porque si consideramos que en la época colonial fueron, en muchas épocas y en muchos lugares, fueron el segundo grupo más importante. Es decir, hubo más africanos y afrodescendientes que europeos. Uh-huh. Ahora, es cierto que no se compara este número con el de indígenas. Claro. Los indígenas siempre ocuparon en México el 90% de la población. Uh-huh. Pero a pesar de esto, el grupo de africanos y afrodescendientes muchas veces fue el segundo lugar. Y en nuestra historia nunca nos dicen esto, no sabemos, no somos conscientes de que este grupo fue tan importante. Claro, de eso se va a tratar ahorita que vamos a escuchar un poquito de música. Regresamos, ajá, con usted, doctora, y pues vamos a comentar un poquito lo que es la difusión de los estudios afro-mexicanos aquí en Raíces. Regresamos. Soy el negro. negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata. Y en el agua se la sale, sin que se moje la riata. Pero ándale chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale preciosa, mejillas color de rosa. Que te quiero ver bailar. Ándale negra bonita, que te quiero ver bailar. Esta linda chilenita que te voy a dedicar, pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Pero ándale chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale preciosa, mejillas color de rosa. Cuídate negra sureña, no me quieras dar picones. Dime si con otros sueñas, para cambiar mis pasiones. Que la sangre que es costeña no tolera las traiciones. Pero ándale chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale preciosa, mejillas color de rosa. Pero sostenes me llamo. Siento que echo mis habladas, pero sostenes me llamo. A mí nadie me hace nada, como quiera yo las gano. Y no hay ley más respetada que el machete entre mis manos. Pero ándale chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale preciosa, mejillas color de rosa. Estamos de regreso aquí al aire con María Elisa Velázquez, doctora en etnología, en antropología, aquí trabajando en el Instituto Nacional de Antropología y también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues una gran conocedora que nos comparte ahí, creo que fueron sus investigaciones y lo que son sus investigaciones sobre los grupos afrodescendientes aquí en México. Y pues estábamos ahí hablando justo antes de la pausa con la doctora, el problema que tenemos sobre nuestra percepción, que está ahí un poquito, que ni siquiera un poquito, muy incorrecta de lo que tenemos de los afrodescendientes, en particular debido a cómo se trata nuestra historia y cómo está, nos las enseñan a fines de cuenta. Ahí cómo podemos ver el aspecto de la educación al respeto hacia los grupos, bueno, a los grupos autóctonos nativos de México, pero también a los grupos afrodescendientes. Se nota, yo cuando veo los medios de comunicación aquí, bueno, los más conocidos que son del duopolio a fines de cuenta, pero también lo podemos ver en la prensa, o sin ni siquiera había los hombres políticos aquí en México, se manifiesta claramente una forma de racismo para, bueno, yo siendo francés, para mí es racismo. Sin embargo, para muchos mexicanos no lo es, sino más bien lo ven a lo mejor como una cierta forma de discriminación, pero no como racismo tal cual. ¿Qué opina al respecto, doctora? Sí, es una pregunta muy interesante, Beltrán. En México siempre consideramos que no somos una sociedad racista, como tú dices. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido mestizaje, porque ha habido intercambio, pero la verdad es que cargamos con prejuicios y con estereotipos y con formas de racismo que no son conscientes. Nosotros nos creemos un pueblo y una sociedad muy abierta, y lo cierto es que tenemos muchísimos prejuicios en torno a otros grupos como los indígenas y como los afros. La ignorancia incluso sobre la existencia de este grupo es una especie de racismo. Claro. Es decir, el que no se reconozca que este grupo formó parte de la historia de México que gentes como José María Morelos, Vicente Guerrero, grandes líderes de la independencia, fueron afrodescendientes, es decir, fueron mulatos, es una especie de racismo. Sí. Y lamentablemente en México se habla poco de este tema, se ha trabajado muy poco a nivel de los libros de texto, de la educación básica, de los medios de comunicación, y entonces continuamente vemos expresiones de racismo, ¿no? En el fútbol, en la forma de tratar a la gente, pero incluso entre las familias, ¿no? En México es muy conocido que cuando un niño nace más moreno, siempre hay prejuicios, ay, bueno, nació morenito y siempre es privilegiado, o se supone que es mejor uno que sea más blanco. Uh-huh. Entonces, efectivamente, hay expresiones de racismo muy fuertes que en parte tienen que ver con la gran ignorancia que tenemos sobre este tema, pero también sobre los prejuicios que existen desde el siglo XIX, desde la época colonial, finales del XVIII quizá, sobre la idea de que hay razas, que eso también es una gran mentira. Claro. Ahora en día sabemos que toda la especie humana es una, uh-huh. que no hay distinciones de razas, y que tampoco hay grupos superiores e inferiores, ¿verdad? Claro. Y que muy por el contrario deberíamos de estar orgullosos de nuestros ancestros indígenas que hicieron de este país un país tan rico culturalmente y de nuestro pasado africano. Las culturas africanas son culturas también muy ricas culturalmente, tienen lenguas, tienen tradiciones, tienen cosmovisiones, manejan la orfebrería, los textiles, en fin. A México llegaron gentes de muchas culturas muy, muy ancestrales y muy importantes. Entonces, todo esto que se ha negado, pues es una forma de racismo y lamentablemente lo seguimos reproduciendo. Pensamos que si alguien es más oscuro o si tiene la nariz chata o si tiene el pelo chino, es inferior a uno que sea blanco y que tenga el pelo ondulado, con rizos dorados, ¿verdad? Claro. Entonces, esto sí es muy lamentable. Claro, bueno, vamos a tratar de comentar unas cuantas referencias que podemos consultar. Bueno, yo quiero recordar un proyecto muy, muy padre que viene de antropología física, que está, pues, propuesto, que está más bien investigado por el laboratorio de antropología física en la ENA, que es el proyecto Candela México. Un excelente proyecto que nos dice, de hecho, cuáles son nuestras raíces de acuerdo con nuestros genes. Y este programa que tuvimos una vez hace como 2 años, yo creo, más o menos, donde comentábamos ahí que, pues, a fines de cuentas, la presencia de esas tres raíces que tenemos, la europea, la indígena y la africana, pues la vemos reproducida ahí a nivel nacional vía nuestros genes. Es bastante impactante este estudio que se está llevando, este proyecto muy interesante. Y bueno, y también sus publicaciones, doctora, ¿qué nos podía recomendar que podíamos encontrar fácilmente? Porque aquí, bueno, en Monterrey no lo encontramos todo, pero también claro. A lo mejor hay páginas de internet que podemos conseguir fácilmente. Claro que sí, ¿verdad? Mira, hay varios libros en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay una serie que se llama Africanías, uh-huh. que ya hay 7 volúmenes que trabajan distintos temas, pero yo sugeriría que entraran al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ahí subimos el año pasado un libro electrónico que se llama Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación. Si ustedes entran a la página Conapred y después entran a publicaciones, pueden ver ese libro. Es un libro de divulgación, es un libro que es muy accesible a cualquier persona. Tiene mapas, tiene cuadros, tiene fotografías, es un libro ameno que se puede consultar y que puede servir para maestros, para niños, para jóvenes, en fin, para cualquiera que quiera acercarse al tema. Ahora, de las publicaciones que usted ha publicado ahí, pues tanto de hecho aquí en México como pues en colaboración con otras instituciones, tenemos reciente lo que es el libro Debates Históricos Contemporáneos Africanos y Afrodescendientes en México y Centroamérica, que de hecho es parte de esta colección, esta serie africana que viene publicada por el Consejo Nacional, por la CONAPRED, el Instituto de Recherche sur le Développement de la UNAM. Tenemos también este libro Retratos de Africanas y Afrodescendientes en Guanajuato, siglos XIX y XX, por el Instituto Nacional de Cultura de Guanajuato, eso del 2007. También, porque una de sus temáticas está relacionada más bien con las mujeres de origen africano, hay este libro que se llama Mujeres de Origen Africano en la Capital Novohispana, Muy interesante que aparte sea estudio de género, como lo hemos visto en otras, en otros programas también, de ver la mujer maya o la mujer méxica, ver qué está pasando ahí con la mujer de origen africano. Creo que valdría la pena ahí hacer otro programa sobre este tema, doctora. Claro que sí, Bertrand, porque las mujeres africanas, si se ha olvidado la presencia y la participación de los hombres de África, de las mujeres se ha dicho muy poco, y fueron también muy importantes, claro, en la formación, claro, de los mexicanos, de esas mujeres. Bueno, entonces ahí están unas cuantas referencias que vamos a poner en el blog raicesudem.blogspot.mx. Vamos a agradecer a la doctora y por su participación en Raíces. Muchas gracias, doctora, de verdad, un placer recibirla aquí en Raíces. Gracias a ti. Y pues nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos con noticias de la semana para que la puedan aprovechar en la semana que entra. Llama el amor. Noche, noche, eres una flor. Negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, y solo por ti. Negra, negra consentida, negra de mi vida, déjate llorar. Mira, que mi pecho amante está rebosante de felicidad. Negra, negra con sentida, negra de mi vida, déjate llorar. Mira que mi pecho amante está rebosante de felicidad. Mira que mi pecho amante está rebosante de felicidad. Estamos de regreso en Radio UDEM para que conozcan un poquito las noticias, las últimas noticias antropológicas y eventos que se van a llevar a cabo durante los próximos días, pues en este país y también en el extranjero. Empezamos quizás con unas cuantas exposiciones que ya hemos comentado aquí en Raíces, la primera siendo la exposición Ajaob, el tiempo de los señores mayas, que se está llevando a cabo en el Museo Regional de Antropología e Historia de Aguascalientes. De hecho, este museo fue pues renovado y reinaugurado también, de cierta manera. Las colecciones ahí normales, digamos, permanentes, fueron reinaugurados durante esta semana. Esta exposición sobre los mayas, pues la pueden ver hasta el mes de febrero, pues, y contiene unas 60 piezas inéditas, por ciertas, que vienen de pues todos los estados que conforman la zona maya en México, pero también de Honduras, Belice, Guatemala y Salvador. Entonces, si están por Aguascalientes, échense una vuelta a este Museo de Antropología e Historia en Aguascalientes. La otra exposición que comentamos y que sigue vigente es la exposición Teotihuacán, tres pirámides en el paisaje ritual, en el Museo del Templo Mayor, hasta febrero de 2014. Recordamos que pronto pues les comunicaremos ahí unas conferencias que se van a realizar en el mes de noviembre. Todavía falta un poquito, entonces vale la pena esperar un poquito. Sin embargo, para poder reservar su lugar, aunque sea un evento gratis, pues se llena muy rápido el cupo. Entonces pueden ahí buscar la información directamente del Museo del Templo Mayor en Facebook, por ejemplo, para tener ahí los números de teléfonos y guardar su lugar para esta serie de 4 conferencias entre noviembre y diciembre. La tercera exposición está pues muy lejos de aquí, está en Nueva Zelanda, se llama Aztec Conquest and Glory. Está por el Museo Te Papa de Wellington, en Nueva Zelanda, la capital de este país, de esta isla. Nos propone una exposición que sirve de intercambio con una exposición que tuvimos aquí en el Museo Nacional de Culturas en el DF sobre pues el pueblo maorí y las culturas de Nueva Zelanda, antiguas y modernas. Entonces esta exposición primero va a estar en Nueva Zelanda hasta febrero de 2014 y luego pues la van a traspasar a Victoria en Australia. Entonces ahí tenemos representación mexicana muy muy lejana, pero vale la pena mencionarla porque no ocurre siempre este tipo de evento. Pues sí, comentamos también que lo que es la Feria del Libro de Antropología e Historia, pues sigue hasta mañana, día 6 de octubre, es cuando se va a terminar este evento. Termina más bien con la presentación del libro Fauna Fantástica de los Andes y Mesoamérica con Alfredo López Austin y Luis Millones. Eso va a ser a las 12 del día. Vale la pena mencionar eso y también comentarles que la Universidad Autónoma de Tlaxcala organiza lo que es su segundo encuentro estudiantil de antropología en la Facultad de Filosofía y Letras allá en Tlaxcala los 10 y 11 de octubre. Ahora si hablamos de Monterrey, tenemos pues nuestros amigos de la Asociación Árbol de Todas Raíces que pues siguen ahí con la campaña de inscripción para las próximas clases de Náhuatl que va a empezar así unas 2 semanitas el 14 de octubre. Hay clases el martes, jueves y también sábado. Les recomendamos ahí conectarse directamente a la página Facebook de Árbol de Todas Raíces. Se trata de Náhuatl de la Huasteca Veracruzana. Y realmente aprendemos desde el inicio. Creo que hay un costo módico de inscripción y pues lo que es la colegiatura en sí tiene facilidades de pagos y también hay descuentos para estudiantes y maestros. Entonces vale la pena ahí que se comunican con la gente de la asociación. En cuanto a medios de comunicación, les quería reportar ahí 2-3 cosas. La primera siendo lo que es la revista antropológica del Canal 11 de TV México y del INAH. Pues mañana se repite el programa Raíces Afromexicanas de México y en particular con nuestra invitada de hoy, que es María Elisa Velázquez. Vale la pena que sintonicen este programa a las 17 horas en el canal 11 TV México. Por otra parte, si están interesados en todo lo que es pintura mural prehispánica, el Instituto de Investigaciones Estéticas propone en su página de internet pues todo el catálogo de libros, ahí de volúmenes bastante pesados a fines de cuenta, pero muy muy muy interesantes porque se trata tanto de un catálogo de las pinturas que tenemos hasta la fecha, sino también de varios estudios tanto científicos como iconográficos sobre pues estos 4 volúmenes completos, pues pintura de la zona maya, pintura de Teotihuacán, pintura de Oaxaca, y pues pronto va a haber la publicación de un nuevo volumen sobre pintura de Cacaxtla en el estado de Tlaxcala. Bueno, eso sería todo para hoy. Les agradecemos ahí la sintonía. Como siempre, aquí es Checo Becerra en cabina para controles. Y pues no olviden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Raíces.